Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 84. Hola a todos y bienvenidos a Finance Snacks. Yo soy Borja, soy cofundador en rw.es, empresa de asesoramiento financiero independiente y gestora de patrimonios independiente registrada en la CNMV y en el Banco de España. Bueno, hoy venimos a hablar en un Finance Snacks, en esta modalidad directa, corta y al grano de un concepto financiero. Vamos a hablar de la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Bueno, la volatilidad, para empezar, y os voy a dar ya la tabarra y la turra en los primeros 20 segundos, es una medida estadística. La volatilidad es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Vale, podéis darle al reset, podéis hacer como en la peli de Men in Black, cuando le ponen el chirimbolo este delante, pega un fogonazo y lo olvida todo, y podéis olvidar esto que os acabo de decir, ¿vale? ¿Qué es la volatilidad? Bueno, la volatilidad es lo que se mueve un activo, cuánto se mueve un activo financiero, cuánto se mueve una acción, cuánto se mueve un fondo de inversión, cuánto se mueve un bono, ¿vale? Lo que se mueve, la volatilidad, lo volátil que es. ¿Esto es bueno o es malo? Pues ni bueno ni malo. Para alguno de vosotros o de vosotras, la volatilidad será muy buena, porque que se muevan los activos quiere decir que podréis comprar a precios más baratos y podréis vender a precios más caros, en función de qué lado estéis del libro de órdenes. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la volatilidad no tiene por qué implicar el riesgo. Generalmente se entiende a confundir volatilidad con riesgo, pero no es exactamente así como veremos ahora. Por lo tanto, cuando veáis un fondo de inversión que tiene volatilidad 18, quiere decir que se está moviendo mucho, que es un fondo de inversión que se mueve mucho, ¿vale? Yo os traigo dos rangos para que podáis decidir y analizar y evaluar vuestros fondos de inversión, y son: volatilidad por encima de 13 quiere decir fondo de inversión de renta variable, ¿vale? A partir de 13, fondo de inversión de bolsa, de renta variable. Volatilidad menor o igual que 1 es un depósito, cuenta corriente, ¿vale? Es plano. Si mirásemos un gráfico, la volatilidad alta sería unos dientes de sierra, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si mirásemos una gráfica de un depósito o de una volatilidad baja, sería una línea casi recta que crece a tasa creciente, pero muy poco, muy poco, muy poco, sin dientes de sierra, ¿vale? Una llanura, si lo queréis ver así. Ojo también a los que tenéis fondos conservadores, porque me vais a decir, bueno, Borja, ¿qué volatilidad tiene esto? Hombre, pues un fondo conservador o de renta fija, un fondo mixto conservador, pues si tiene volatilidad 8, algo raro hay ahí. Es decir, tiene más riesgo del que queremos, o del que queréis, o del que os han contado. Por tanto, esto es revisarlo. ¿Y cómo podéis ver la volatilidad del fondo? Muy fácil. Entréis en Morningstar, buscáis arriba en la cajita por código y si no por nombre, y a mano izquierda, cuando lo habéis cargado la ficha, os aparecerá rating y riesgo, si no me equivoco, o análisis de riesgo. Pone la palabra riesgo, pincháis ahí y aparece la volatilidad. Ahí ya podréis un poco evaluar si estáis ante un fondo que se mueve o un fondo que no se mueve. Y esto ni es bueno ni es malo, es como os decía, os puede encajar que el fondo se mueva mucho, os puede encajar que no se mueva. Esto ya depende de cada inversor y de cada ahorrador. Entonces, claro, Borja, ¿es el riesgo o la volatilidad? Pues no exactamente. Porque al final el riesgo se compone de volatilidad y de otras más cosas. Por ejemplo, un fondo que se mueve mucho de bolsa tiene más riesgo que un fondo de renta fija. Pues depende, como siempre. Ya sabéis que los economistas somos muy del depende, ni sí ni no, del depende. Para alguien que vaya a largo plazo y que vaya a invertir, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 años, pues tendrá que estar en fondos de renta variable, por ejemplo, ¿no? O hacia posiciones más agresivas, porque la bolsa a largo plazo siempre sube, aunque esto hay que cogerlo con pinzas, pero hay estudios que así lo demuestran, y porque dependerá de esto. Claro, ¿tiene más volatilidad? Sí, es cierto, se mueve más, la renta variable se mueve más que la renta fija, pero no quiere decir que los fondos de renta fija no pierdan. Hay fondos de renta fija que pierden un 20%. ¿Y la volatilidad cuál es? Pues seguramente que es menor que un fondo de bolsa o de renta variable. Pero claro, ¿cuál tiene más riesgo? Por eso digo que no es exactamente lo mismo. Es un punto a tener en cuenta. Pero el riesgo es también el apalancamiento de las inversiones que haga el fondo, si el fondo está apalancado o no, si el fondo invierte en derivados o no, si la deuda del fondo de renta fija es de un rating bueno o rating malo, si es de triple A, que es lo más conservador, es lo más de más calidad, por ejemplo, bono alemán, bono americano, o es bono basura, ¿vale? Pues esto tiene más riesgo. Si estás en bono basura, tiene más riesgo que estar en un bono AAA. También hay que tener en cuenta si las deudas que tienen las compañías, esto se supone que tiene más riesgo. Bueno, pues por eso digo que volatilidad no es exactamente el riesgo. Puede darnos una idea de lo que se va a mover el fondo. Si gana mucho, si pierde mucho, pues tiene mucha volatilidad, ¿vale? Pero cuando está ganando un fondo, me lo voy a inventar, un 25% y tiene una volatilidad de 18, ¿quiere decir que esto es malo? ¿Quiere decir que esto tiene mucho riesgo? Pues quizá no. ¿Puede perder un 28? Sí, también puede perder. Pero al final hay que tener en cuenta muchas más variables y no solo la volatilidad. Por tanto, quedaros en la cabeza con esto, meter en la mente este concepto, lo que es la volatilidad, acordaros de los dientes de sierra y de la línea recta. Y sobre todo, pensad en los niveles. Pues fondos, si os han dicho que este fondo es conservador, que este fondo no se mueve y tiene una volatilidad de 14, pues ostras, quizá lo que os han dado es conejo en vez de chuletón, ¿vale? Solamente es para que lo reviséis y para que lo miréis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os hayamos añadido algo de valor, que hayamos aportado algo a vuestro conocimiento financiero. Como siempre, nos podéis encontrar en rww.es, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y casi en cualquier sitio si busques en Google RW Random World Business. Como siempre, si estáis por Asturias, os esperamos para tomar un café y si creéis que este podcast puede serle de utilidad a cualquier conocido, a cualquier compañero, a cualquier familiar, por favor, recomendárselo. No os olvidéis de votarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y también en Spotify. En Spotify es dándole a los 3 puntitos dentro del móvil, de la aplicación. Si es que os gusta mucho este podcast, claro, si no os gusta, podéis dar una estrella. Así que desde aquí me despido, os mando un abrazo enorme y como decía y dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.